Hablaremos del rastreador, en un capítulo del Facundo, que se titula Originalidad y caracteres argentinos. Hay una descripción de lo bárbaro, en medio de la cual Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay especialidades notables. Ahí aparece, bueno, hay un montón de subtítulos, y una de esas especialidades es la del rastreador. Y para entender su figura hay que ubicarse un poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando el Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas, donde las sendas y caminos eran tan confusas, resultaba necesario un conocimiento de las huellas de un animal y saber distinguirlas entre muchas otras. Saber si el animal marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío, y esa era la ciencia popular del rastreador. Escribe Sarmiento, dice, una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó la vista al suelo y dijo, aquí va una mulita mona muy buena, esta es la tropa de Don Zapata, es de muy buena silla, ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunspecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Cuando se cometía un robo, los propietarios corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Se llamaba enseguida al rastreador, que veía el rastro, y lo seguía sin mirar al suelo. Cada tanto nomás miraba al suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Y entonces seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos o entraba en una casa y a veces señalando a un hombre que estaba allí, decía fríamente, este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible, y raramente el ladrón se resistía a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma. Negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso. Dice, yo mismo he conocido a Calíbar, no como dice aquí, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80, decía Sarmiento, ¿no? Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación, él responde, ya no valgo nada. Ahí están los niños. Y los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calíbar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro. 2 meses después, Calíbar regresó. Vio el rastro, ya borrado para otros ojos, y no habló más del caso, pero no olvidó. Año y medio después, Calíbar marchaba despacio por una calle de los suburbios, entró en una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de 2 años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar fue el encargado de buscarlo. Todo esto lo cuenta Sarmiento, ¿no? Entonces, el fugitivo, previendo que sería rastreado, había tomado las precauciones que se le ocurrieron. Pero todas fueron inútiles y solo le sirvieron para caer más pronto. Es decir, las mismas precauciones eran para Calíbar un rastro. Trabajó un tiempo. El prófugo parece que sabía aprovechar los accidentes del suelo para no dejar huellas, ¿no? Que lo primero claro. Que a uno se le ocurre. Y entonces, había pasado leguas enteras pisando solo con la punta del pie, o trepaba barrancas, o retrocedía, y Calíbar lo seguía sin perder el rastro. Al fin, llegó a una corriente de agua en los suburbios, que el prófugo había transitado justamente para burlar al rastreador. Pero Calíbar seguía las orillas sin vacilar, se detenía, examinaba unas hierbas y decía, por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en el pasto lo indican. Finalmente Calíbar entró en una viña y dijo, adentro está. Parece que la partida de soldados entró, buscó, no encontró nada, y regresó a donde estaba Calíbar. No ha salido, no está adentro, dijeron. Y Calíbar le dijo, no, está, vayan que busquen bien. Y ciertamente estaba escondido, muy escondido, pero estaba dentro de la casa. Y así hay muchas historias de Calíbar que cuenta Sarmiento. Y Sarmiento cierra este apartado de anécdotas de Calíbar y de otros rastreadores, preguntándose qué misterio es este del rastreador, qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres, dice Sarmiento, ¿no? Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza, dice toda esta cosa. Pero contar algo de esa manera a veces es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad y pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia a estos personajes, que desde luego pertenecen a la barbarie, ¿no? En realidad no deja de decir que son ciencias caseras, que son producto de unas habilidades populares y no científicas, porque comprende que el desarrollo de estas destrezas compromete el avance de otras destrezas que vienen en nombre de lo que él llama civilización, que es funcional a la dominación de unos pensamientos centrales del mundo, ¿no? Así que, contando estas historias, de algún modo se neutraliza estas sabidurías, se les da un carácter ficcional, ¿no? Quiere decir que Sarmiento lo contó, pero no diciendo que para estas zonas, para estas regiones, hay unas soluciones que por ahí no son las de otros lugares. No es tanto así. Pero tampoco hay que, por no compartir las ideas de Sarmiento, negarse a lo científico. Negar la ciencia socolor de preservar unas prerrogativas soberanas, lo que me parece fantástico, es un error. Es un error. Hay que aceptar la ciencia y mirarla en función de la conveniencia. No aceptar la ciencia del que viene con el pretexto de ejercer su ciencia allí, que se lleva todo el metal de una mina o contamina una región entera. Eso no es abrirse a las ciencias. Eso es otra cosa. ¿A quién quiere dedicar, o a quién podríamos dedicar esta glosa de este estupendo escritor que fue Sarmiento, ¿no? Bueno, quizá al Sarmiento escritor, que es maravilloso, ¿no? Por ahí muchos de nosotros no compartimos la idea o la visión que tenía Sarmiento de la realidad argentina. Pero qué libro ese, ¿no? Bueno. Y también podemos dedicarle esto a los rastreadores, a los vaqueanos, a los que han tenido esas destrezas. Fuimos a la discoteca a pedir un disco, le preguntamos al discotecario si comulgaba con las ideas sarmientinas. Sí, pero preguntárselo así... Él dijo, nunca faltó la escuela. Sí. No me supo decir. Dijo eso. Sí, a mí me decían Sarmiento porque nunca falté a la escuela. Entonces yo le comenté que a mí me decían Urquiza, el vencedor de Casero. Así le decían a uno en Casero. ¿Ah, sí? Claro, porque había dejado un tendal. Hay rasgos de la gente de Caseros muy parecidos, ¿no? Sí. De las generaciones. Bueno, al final me dio una huella. Dice, ya que usted habló del rastreador. Del rastro. A ver si puede rastrear esta huella. Está bien, estuvo bien. Y entonces vamos a escuchar a Alberto Merlo en esta huella, Huella del Desierto. Adelante. Thank you.